Capítulo 4 de El mercader de Venecia de William Shakespeare, traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto segundo, escena primera. Sala en la quinta de Pórcia. Salen el príncipe de Marruecos y su servidumbre. Pórcia, Nerissa y sus doncellas. El príncipe. No os enoje, bella Pórcia, mi color moreno, hijo del sol ardiente bajo el cual nací, pero venga el más rubio de los hijos del frío norte, cuyo hielo no deshace el mismo Apolo, y ábranse juntamente en presencia vuestra las venas de uno y otro, a ver cuál de los dos tiene más roja la sangre. Señora, mi rostro ha atemorizado a los más valientes, y juro por el amor que os tengo, que han suspirado por él las doncellas más hermosas de mi tierra. Solo por complaceros, dulce señora mía, consintiera yo en mudar de semblante. Pórcia. No es solo capricho femenil quien me aconseja y determina. Mi elección no depende de mi albedrío, pero si mi padre no me hubiera impuesto una condición y un freno, mandándome que tomase por esposo a quien acertara el secreto que os dije, tened por seguro, ilustre príncipe, que os juzgaría tan digno de mi mano como a cualquier otro de los que la pretenden. El príncipe. Mucho os lo agradece mi corazón. Mostradme la caja. Probemos el dudoso empeño. Juro, señora, por mi alfanje, matador del gran Sofí y del príncipe de Persia y vencedor en tres batallas campales de todo el poder del gran Solimán de Turquía, que con el relámpago de mis ojos haré bajar la vista al hombre más esforzado. Desafiaré a mortífera lid al de más aliento. Arrancaré a la osa o a la leona sus cachorros solo por lograr vuestro amor. Pero ay, si el volver de los dados hubiera de decidir la rivalidad entre Alcides y Licas, quizá el fallo de la voluble diosa sería favorable al de menos valer, y Alcides quedaría siervo del débil garzón. Por eso, es fácil que, entregada mi suerte a la fortuna, venga yo a perder el premio, y lo alcance otro rival que lo merezca mucho menos. Pórcia. Necesario es sujetarse a la decisión de la suerte, o renunciad a entrar en la prueba, o jurad antes que no daréis la mano a otra mujer alguna si no salís airoso del certamen. El príncipe. Lo juro, probemos la aventura. Pórcia. Ahora a la iglesia, y luego al festín. Después entraréis en la dudosa cueva. Vamos. El príncipe. ¿Qué me dará la fortuna? ¿Eterna felicidad o triste muerte? Fin del capítulo 4.